primera parte del Salmo 19. Y lo vamos a proyectar. Bueno, primero, antes, ahí está. Ya. El otro día lo leíamos y dice: los cielos cuentan la gloria. No, para ver, los cielos cuentan. Me pusiste otra versión, parece, ¿no? ¿No? Ah, ya. Oh, chuta, es que justamente que hay un problema con este salmo, justamente como yo la otra vez lo puse en dos partes, porque se hace como un paralelo, vamos a tratar, pero lo vamos a poner más paralelo juntos, ¿ya? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Chuta, no. No, no, no, mejor vamos. ¿Ah? ¿Sí? Ah, me van a explicar. Gloria a Dios, sí. Una columna, y de ahí sigue la otra. De Dios, ah, ya, entonces. La del mundo, sus palabras. Pero me Humbertita hoy día, sí, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Esa es la primera parte y que la Javi lo hizo muy bien, solo que yo no entendía, ¿ya? Y ahora viene todo el Salmo 19, tiene 14 versículos, pero aquí se va a dar cuenta. Ahora pasamos al verso 7. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Ahí sí. Bien. Bueno, este salmo es un salmo muy especial, un salmo que se le puede decir un salmo diurno, ¿ya? Porque tenemos también el salmo nocturno, en que alaban la noche, las estrellas, ¿cierto? El salmo 8, por ejemplo, ¿ya? Es maravilloso, pero es la gloria de Dios en la noche, y aquí tenemos la gloria de Dios en el día. Entonces, es verdaderamente es un salmo diurno y una maravilla el poder leerlo, poder estudiarlo. Este cántico que es de David, que está escrito por David, en el cual él alaba la revelación que Dios hace al hombre por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Y es un salmo que está dividido, como le explicaba, en dos secciones. La primera sección que veíamos del 1 al 6, en esa sección ahí el salmista alaba a Dios por la revelación que él hace mediante la creación. O sea, Dios revela su persona, Dios revela quién es Él por medio de la creación. Y todo el universo cuenta y habla de quién es Dios. Ahora, en esta comunicación que lo expresa de una manera tan espectacular, pero un poquito. Quiero sacar. Haciendo en hermana Sana. Ahí sí. Que es tan clarísimo como él lo dice el salmista, dice que esos cielos, o sea, el universo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, en esta comunicación que hace la creación, que hace al hombre, el ser humano, es una comunicación sin palabras. Y lo especifica aún más cuando dice que un día emite palabra a otro día y una noche declara, a otra noche le declara sabiduría. Entonces, en esta comunicación podemos darnos cuenta que Dios habla. Dios habla nuestras vidas, Dios habla la vida de todo ser humano. Y eso es lo que dejábamos claro en el mensaje pasado. Porque la comunicación, incluso entre nosotros, no es una comunicación que va a ser efectiva solo porque hablamos. Hay gente que habla mucho, ¿cierto? Tal vez hable demasiado y no significa que yo le pueda entender o que me pueda entender. A veces hablamos mucho, pero no es significativo lo que hablamos. Y puede que hayamos escuchado mucho rato a una persona, pero le conozcamos nada. Entonces, la comunicación verbal no lo es todo, a pesar que la tenemos como muy por alto. Sin embargo, en los estudios se sabe que el 75% de lo que comunicamos es justamente sin palabras. Y el 25% de lo que comunicamos es con palabras. Así que podemos comunicarnos de muchas formas y de hecho así lo hacemos. Y así conocemos a las personas. Ahora, Dios es perfecto. Y cuando Dios quiere darse a conocer, Él no es doble, no tiene dobleces. Nosotros, cuando hablamos de comunicación, claro, queremos darnos a conocer a lo mejor con un gesto, queremos pretender que otro nos conozca de una manera como no somos. Y a lo mejor ponemos una cara de huraño así para que nadie se meta con nosotros, o nadie vaya a engañarnos, o no, etcétera. Podemos nosotros querer mandar un mensaje, porque tenemos un montón de temores y trancas, muchas cosas que pensamos que van a afectarnos en la comunicación con los otros, que nos pueden dañar o que queremos conseguir algo que tal vez no es correcto, y muchas veces mandamos mensajes que no son, y después cuando ya nos conocen o conoces a otro, le decimos o nos dicen: oh, yo pensé que tú eras bien desagradable, pero mira, realmente me lleva una sorpresa, eres muy simpática, muy simpático, etcétera. O al revés, ojalá que sea como lo primero, que sea muy agradable. Pero Dios no es así. Dios se deja ver perfecto, tal como es. Y Él es perfecto, Él es bueno, Él es recto, Él es justo. Entonces Dios se deja ver tal cual. Entonces su comunicación, aún sin palabra, esta creación habla de Él y habla de su bondad. Bueno, podríamos solo quedarnos los primeros 6 versículos y creo que ya nos sobrevendría igual temor de Dios, porque estamos en medio de un universo espectacular, hermano, que nos habla de esta maravilla de Dios. Entonces, en la primera parte, entonces, el salmista habla de Dios revelando cómo se revela en la creación. En la segunda parte, que va del 7 al 14, que colocaba en la segunda PPT, aquí vemos que David alaba a Dios por la revelación también, pero ya no la revelación de Jehová en el cosmos, sino la revelación de Dios en su palabra. Ahora sí que va en su palabra. Y esto es realmente muy gratificador, cuando uno ve que Dios puede hacer todo esto por nosotros. Primero nos manda un tremendo mensaje a través del universo, de su naturaleza, y más encima nos manda ahora con su palabra, nos manda esta claridad. Entonces, del 7 al 14, uno puede ver que David alaba a Dios por la revelación de su palabra. Y en esto, uno puede darse cuenta que, por un lado, Dios habla sin palabras, y por otro lado, sí nos habla por su palabra. Y nosotros sí que lo necesitamos, porque muchas veces las palabras no son suficientes para expresar algo. No sé si te ha sucedido eso. Sí, ¿cierto? Que quieres decir algo hermoso, o quieres expresar un malestar y las palabras no te son suficientes. Quieres expresar amor y te faltan palabras. Entonces, eso no es extraño, que nos falten. El mismo apóstol Pablo decía, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el lenguaje no nos va a hacer decir todo lo que tenemos que decir, ni menos pedir. Bueno, entonces, en esta primera parte del salmista, el salmista declara que Dios no ha dejado este testimonio de su existencia, de su poder, en lo imponente de los cielos y lo grandioso del universo, que Dios nos ha dejado la prueba de que Él es inteligente, que Él es sabio, que todos los acontecimientos que suceden día tras día, noche tras noche, Él está ahí. Que Dios no ha dejado una evidencia, y una evidencia que no pasa. Pasan las generaciones, pasamos todos nosotros moriremos y vendrá otra generación, y ahí está este universo. Y más encima este universo lo sostiene. Romanos 1:20 dice así, nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de manera que nadie puede excusarse. Nadie. Diciendo que no sabía que Dios existía, pues la creación da evidencia de su existencia. Pero si bien la creación tiene el poder para hacernos entender que Dios existe, solo su palabra revelada puede cambiar el alma. Solo eso. Aunque yo me sumerja en la naturaleza y aunque me empape de la tierra, como decía también la vez pasada, de la madre tierra, no podrá cambiarme el alma pecadora. Solo la palabra de Dios puede cambiar el alma. Entonces, podemos decir que solo la palabra, la Biblia, tiene el poder para hacernos entender que somos pecadores y que necesitamos salvación. Solo su palabra nos puede hacer entender lo que nos separa de esa grandeza. Y cuando uno mira los cielos y ve esa enorme grandeza, no sé si has tenido la experiencia de mirar la grandeza del universo, sobre todo cuando estás en los campos o estás en lugares donde no hay mayor luz artificial, y ves la grandeza de los cielos y ves las constelaciones y te fijas son millones de estrellas que están ahí, de luces, que se ven como luces para nosotros, y te das cuenta de esa grandeza, pero también, no sé si te sucede, que ves que hay como un abismo entre esa perfección y esa belleza del cosmos. Saben que cosmos significa belleza, ¿ya? Por eso que está la cosmetología, ¿ya? Para ser bellos, ¿ya? Entonces de ahí viene cosmos, belleza. Entonces, cuando uno ve ese cosmos, esa belleza, y a la vez vuelve su mirada sobre nuestra realidad y sobre lo que somos, y como que vuelve a la realidad, entre comillas, y sabe el problema que tiene personal, sabe el problema que tiene el otro, lo que se avecina en los días futuros. ¡Uy! Es como cambiar de un extremo al otro, ¿ya? De la bondad que te ilumina y que te llena de una expectativa, pero cuando miras lo terreno, por decir así, te viene ese sentimiento de que hay un gran abismo que separa esa perfección con la imperfección de nuestro vivir, ¿ya? Con lo imperfecto que somos para vivir, con lo impredecible también de nuestra vida. Porque yo, desde que tengo recuerdo, salía de mi casa y salía en la noche a mirar las estrellas, y ahí estaban las Tres Marías, ¿ya? Y ahí estaban las constelaciones que a uno le enseñaron cuáles eran, y Venus y Marte, y bueno, y toda esa belleza, ya, aunque sea solamente la luz que queda de ellas, pero independiente de aquello, de todo ese estudio, de todo ese conocimiento, estaban ahí. Pero nosotros vemos cómo cambia nuestra vida imperfectamente. Y, y nos enfrentamos a un futuro muy distinto. Ese es como, pareciera como fijo, pero perfecto, porque tiene la mano de un creador y una ley que está detrás de todo aquello, una ley perfecta. Pero uno ve nuestra vida y ve nuestra sociedad y ve que hay una ley tremendamente imperfecta. Nos equivocamos, volvemos a levantar leyes y nos volvemos a equivocar, volvemos a errar. Entonces hay como una diferencia abismante y nos damos cuenta que estamos frente a un futuro que no podemos tomar, que no podemos asir, que no podemos coger como hemos cogido el fuego, como hemos tomado el fuego, lo hemos dominado, como hemos, no sé, la nieve, el viento, etc. Entonces hay un futuro, un devenir cargado de dolor. Nosotros sabemos que eso es así. Si no es ahora, será otro día, pero es así. Entonces hay una gran diferencia entre estos cielos que cuentan la gloria de Dios y nuestras vidas como persona y como sociedad que cuentan de nuestro pecado. Este universo, sin emitir palabras, se encarga, como decía el salmista, de contarle este testimonio de quién es Dios al otro día y la noche a la otra noche. Y en el cielo, ahí titilando en las estrellas, te están diciendo: aquí estoy. Y aunque me mires y no me veas, seguiré porfiadamente diciéndote que soy una prueba más de aquel que me creó. Porque muchos ven y no ven, o están seguros que esa estrella va a estar ahí, con una soberbia atroz. Y quizás muchos de nosotros también fuimos así. Pero ahí están, como porfiadas, ahí en los cielos, para dar testimonio de nuestro gran Dios. Es por eso que ya el verso 7 en adelante podemos ver que el salmista del 7 al 9 nos va a presentar la suficiencia de la palabra de Dios para salvar nuestra alma, para salvar este otro lado, ya este lado de la imperfección, que solo con la palabra de Dios puede ser transformada. Y ahí nos va a enseñar claramente, y el verso 10 nos va a mostrar el valor de la palabra de Dios, y del 11 al 14 la respuesta del salmista ante tal revelación. Bueno, David usa aquí 6 expresiones diferentes para describir la palabra de Dios, y de hecho habíamos tomado el Salmo 19, le había dicho: busquen toda la manera que tiene el salmista de referirse a la palabra de Dios, porque nosotros, de una manera muy estrecha y muy pobre, nos referimos a la palabra de Dios tal vez con 3-4 conceptos, pero el Salmo 19, el Salmo 176, perdón, no, perdón, 119, que tiene 176 versículos, hace mención casi en cada uno de esos versículos distintos, y le llama a la palabra de Dios, le llama precepto, le llama ley, le llama testimonio, mandamientos, estatutos, juicios, etc. Entonces hay que revisarlo y revísalo detalladamente, y te darás cuenta de la riqueza que hay en la palabra de Dios y cómo es definida de muchas maneras. Entonces vamos al verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, cuando hablamos aquí de la expresión la ley de Jehová, esta ley, cuando decimos ley de Jehová, no está restringida, decíamos, al decálogo, o sea, a los 10 mandamientos, sino que también es el evangelio. Porque ahí en el Evangelio también está el Sermón del Monte. No son solo la ley del Antiguo Testamento, y que decía, no adulterarás, sino que el Sermón del Monte dice: no mirarás la mujer de tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo. Entonces es mucho más amplio, y en muchos aspectos era mayor la demanda del Evangelio que de la ley misma, que en la cual se movían el pueblo judío. Por lo tanto, estamos hablando de la ley de Jehová completa, y ella es perfecta, ella es santa y buena, y además es eterna. Esta es la única ley, hermano, que cambia el corazón. Hermana, es la única ley que cambia el corazón, porque la ley humana regula, pero no transforma el corazón. Recién teníamos las fotos de nuestros amados hermanos del set, y que ellos nos escriben, y da como pena también, nos escriben de ahí, de la cárcel, y nos dicen, manden una cancioncita, nos dice. Así que ahí algunos hermanos le mandan alguna de las adoraciones, y intercambiamos palabra de Dios. Pero uno ve y se da cuenta de que la alegría, el gozo, solamente lo puede dar la palabra de Dios. Y solamente puede cambiar sus corazones la palabra de Dios. Pero no lo puede hacer la ley. Ellos, cuando salen, una de las cosas que dice una persona que ha estado privada de libertad, dice, ya cumplí, ya pagué, ya cumplí con la ley. Entonces la pregunta dice, ¿y si cumpliste con la ley, estás cambiado? Sería la pregunta. Bueno, las estadísticas nos dan datos alarmantes, que verdaderamente las cárceles no cambian a las personas. Ya de eso estamos todos muy claros. Entonces, pero podemos decir que la ley no cambia, no cambia el corazón. No porque tú te sepas la ley, tus hábitos van a cambiar, tus malos hábitos. No por saberme yo todo lo que tengo que hacer, me asegura que lo voy a hacer o lo voy a lograr. Puedo tener mucho deseo, pero a lo mejor no lo voy a lograr. Por lo tanto, la ley por sí sola no va a cambiar el corazón de nadie. Pero la ley de Jehová, sí. Gloria a Dios. Sí. Porque la ley de Jehová comienza a operar en el corazón conforme tú te vas empapando de ella. Y cuando tú te empapas de ella y la concretas, entonces puedes decir, no solo soy oidor, oidora de la palabra de Dios, sino que soy hacedor, hacedora de la palabra de Dios. Y eso hace que más claridad y más iluminación de parte de Dios vas a tener. Porque Dios es tan perfecto y tan bueno que no te va a hacer, no te va a dar algo mayor de lo que tú puedas cumplir. Entonces Dios, lo que te ha dado y lo que te ha enseñado y la luz que te ha iluminado, es lo que tú sí puedes guardar. A veces pensamos, pero ¿por qué no lo hago? Mucha gente sabe mucho de la Biblia, incluso gente que nunca se ha convertido y han estudiado y son conocidos, estudiosos, teólogos, pero nunca se han convertido. Cosa extraña para una persona que se ha convertido, una persona que ha cambiado su vida porque Dios le reveló esa palabra y la puso por obra. Esa persona la puso por obra y recibió entonces más palabra. Y la puso por obra y recibió entonces mucho más palabra. ¿Para qué? Para que dé mucho fruto. A 30, a 60, a 100 por uno. Dios es así y nos revela y nos da mucho más. Pero cuando nosotros queremos saber, y estas ansias de conocimiento son solo por satisfacer nuestro intelecto o esta avidez de conocimiento, pero no es para ponerla por obra, no es para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos, entonces es una palabra muerta en nuestras vidas. No cambia ni nuestros corazones, ni a nadie, ni nada. Así que la palabra de Dios no solo cambia mis acciones externas, sino que renueva mi mente. Ya, sí, empieza a renovar tu intelecto, toda tu mente, modifica todo el sentido y el propósito de tu vida. Si tú te esforzabas por algo, por valores que tanto tú y tu familia se esforzaron por mucho tiempo, la ley de Jehová es tan perfecta que al llegar a tu corazón puede lograr que ese valor se mueva y ya no va a tener el peso el hecho que tu familia y tú hayan seguido ese valor, porque si no es de Dios, Él lo va a cambiar y tú vas a comenzar a seguir el principio y los valores de Dios. Por ejemplo, si toda tu familia te decían a cualquier persona, X persona, no cualquiera, X persona, mira, tú debes juntarte solo con cierto tipo de gente. No con, voy a dar la palabra típica, no con una chusma, ¿ya? Tú te tienes que juntar con cierto tipo de personas, porque dime, ¿cómo es? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces tú júntate con personas igual que tú o mejor que tú, pero no te juntes con gente peor, con gente, ya sea si es muy pobre, mira, van a tener muchos problemas o muy malas conductas, no te juntes con ellos. Y si son, tienen muy buenas costumbres, bueno, mejor todavía, ¿ya? Entonces, toda tu familia, a lo mejor sin lenguaje ni palabras, pero te mandaban el tremendo mensaje de que sí debías juntarte con ese tipo de personas y no con estas otras. Pero viene Dios a tu vida. Dios llega a tu vida. Y la palabra de Jehová es la única que puede producir un cambio tal en las personas que pueden mirar al otro y ver al otro como la imagen de Dios. Sí. Porque pueden darse cuenta que el otro ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y ya no importa el color, no importa los bienes que tenga, no importa el conocimiento que hayan adquirido, no importa nada, no importa raza, no importa nada. Lo que importa es que es una persona y tiene valor. Y eso tú lo puedes ver a través de todos los tiempos en aquellas personas que se han convertido a Cristo. Y algo maravilloso a mí me impactó mucho, no habiéndome convertido, cuando me hablaron de Francisco de Asís. Me impactó porque tenía 13 años y una monja empezó a hablarnos de su vida. Estábamos un poco aburridas, lo confieso, porque todo lo que nos hablaban era para que nosotros fuésemos como ellos. Entonces, como esos santos, y ustedes entenderán que alguien de 13, 14 años no quiere parecerse a Francisco de Asís, ni quiere parecerse ni a Sor Teresa, ni nada de eso, ya teníamos otro modelo. Entonces, mientras estaba hablando de Francisco de Asís, de pronto empiezo a tomar en cuenta la historia cuando comienza a verse en Francisco, que era hijo de un acaudalado vendedor de telas, un hombre muy rico, y este joven llega un momento en que deja todo porque había conocido el amor de Dios y deja a su familia y empieza a juntarse con toda esa chusma, con toda la gente que su padre y su familia le decían que no se juntara y que no anduviese con ideas de ese tipo, sino él tenía que hacerse cargo de los negocios del padre, seguir con esta fábrica y seguir con todo lo que, juntando más dinero aún de lo que tenían para que preservara sus bienes, para eso era su hijo. Entonces, su hijo lo único que quería era aprender de la palabra de Dios. Y hasta que salió de la casa y su padre lo encuentra ahí en pleno centro, no sé, el mercado de ese tiempo, y lo encuentra y su padre lo increpa y le dice, si vas a seguir por ese camino, le dice, olvídate, una cosa así, no le dijo así igual, olvídate que eres mi hijo. Y le dice, porque todo lo que tú tienes, le dice, es mío, hasta la ropa que tú llevas puesta, esa ropa te la he dado yo. Y entonces Francisco le dice, lo lamento, le dice, pero yo soy de Dios. Y si esta ropa tú consideras que es tuya y que no te la dio Dios a ti para que me la pasases a mí, entonces me la saco. Y quedó desnudo delante de todo el pueblo. Esa parte fue maravillosa cuando la pude escuchar porque puede entender de alguna manera de que Dios tenía valor, un valor tan grande que ese hombre, o por lo menos había uno, no sé si habría más, no tenía mucha idea, si había más, pero había ahí alguien que había dejado todo por Dios, todo. O sea, Dios tenía que tener un valor, pero impresionante para que ese hombre dejara todo. Entonces, Dios, hermano, es capaz de cambiar el alma, es capaz de convertir el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra del Creador, por lo tanto, la que posee la capacidad de restaurar o convertir el alma. Hebreos 4, 12, 13, del 12 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Gloria a Dios, esa es la ley de Jehová. Las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna otra ley, hermano, podrá hacer lo que hace la ley de Jehová. Gloria a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante la ley de Dios no hay nada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué puede cambiar el corazón la ley de Jehová? Porque es capaz de derribar fortalezas. ¿Cuáles fortalezas diríamos? Las que me he referido en algunos ejemplos. Argumentos, por ejemplo. Argumentos para no creer en la palabra de Dios. Argumentos para creer una parte de la palabra de Dios y otros no creerlos. Y decir, no, si Dios puede hacer esto, pero no puede hacer esto otro. Argumentos, pero la palabra de Dios, si entregas y eres una persona que tiene, como la parábola del sembrador, que tiene un corazón como una tierra fértil, donde cae la semilla y ahí prospera, entonces Dios lo que hace por medio de la ley, de su ley, de su palabra, derriba argumentos, derriba fortalezas en tu vida y tú ya no creerás una parte de la Biblia, sino la creerás completa. Si Dios hizo milagros, hizo sanidades, Dios también lo hace hoy. Si Dios cambió las vidas de las personas en su tiempo por medio, en el ministerio de Jesús, hoy día también lo hace. Entonces no podemos nosotros decir que Dios solamente va a hacer una parte de esto. No, obras mayores de las que hizo Jesús dice que haríamos. Entonces la palabra la vamos a comprender porque Dios opera en nuestra vida. Dios opera en tu vida y derriba argumentos para que creas, ¿ya? Y a la vez derriba fortalezas y derriba esos argumentos para que no creas aquello que todavía tal vez está firme en ti. Todavía a lo mejor te aferras. Muchos de los problemas que tenemos como cristianos, digamos, convertidos, es porque tenemos algunas fortalezas en nosotros, ya sea en el carácter, tenemos algunas, y estamos con una predisposición a veces ante algunas situaciones. Problemas en el matrimonio vienen justamente por ello, porque todavía hay fortalezas, pero la palabra de Jehová las derriba y convierte el alma. Gloria al Señor. Así que ahí tenemos el verso 7. Veamos el 7b. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando habla de testimonio, quiere decir la revelación de sí mismo, la revelación de Dios, de quién es Dios, de que Dios nos ha dado su palabra, que Dios se ha revelado en su palabra. Él da testimonio de su paternidad y da testimonio de que nos ha adoptado a nosotros como sus hijos, que te ha adoptado a ti. Aquellos que creen en Jesús los adopta como hijos. Entonces da testimonio de muchas cosas que no habríamos podido descubrir nunca por medio de la creación. Aunque nos estuviésemos pegados al cielo, nunca habríamos podido descubrir. Su testimonio, el testimonio de Jehová, no tiene dobleces, es fiel. Es fiel a. O sea, es como dice el notario, ¿ya? Tú le pasas el original y tú dices, me da una copia, quiero una copia, vengo a sacar una copia a la notaría. ¿Y qué hace? Te piden el original y coloca ahí, es fiel al original y te pasa una copia. Pero es igual. Entonces, Dios, así también, el testimonio de Jehová es fiel. Lo que Él da a conocer es fiel de sí mismo. Y esa fidelidad hace sabio al sencillo. Su testimonio no tiene dobleces, no está manipulado, es completamente fiel a su persona. Y quien le cree, quien crea a Jehová, será sabio. Por sencillo que una persona sea, sencillo entendiendo no la persona que, no sé, que no se jacta de tener, no, a esa persona nos referimos. No nos referimos al pobre, que se le llama, uy, es sencillo, de una manera, ¿cómo se llama cuando uno reemplaza las palabras? Eufemismo. Claro, cuando por un eufemismo, para que no suene tan feo, no le decimos es pobre, sino le decimos es bien sencillo. ¿Ya? No, no estamos hablando de eso. ¿Ya? Estamos hablando del sencillo, de aquel que está confiando, ¿ya? Nada más porque es transparente y quiere entregar su corazón a Dios. Hace fiel al sencillo. Entonces, por sencillo que sea una persona, Dios sabe cómo darse a conocer a él. Dios dice la palabra que no hace diferencia de personas, ¿cierto? Que dice que no hace acepción de personas. No la hace, pero sí sabe hablar diferente a cada uno. Yo no sé si tú te habrías convertido si el Señor te hubiese tratado como trató al hermano que está al lado o a la hermana que está al lado. ¿Quién está a tu lado? Fíjate, ¿quién está a tu lado? Si es que se convirtió, sí. Ah. ¿Ya? Pero si estás a tu lado, te podría haber contado, oye, yo me convertí, no sé, a los 40. Oh, no, yo no me había convertido ahí. No sé, de esa manera, había esperado esto. No, qué terrible. Como, yo no me había convertido de esa manera. Pero Dios supo hablar a cada uno de una forma perfecta, ¿cierto? Supo cómo hacerlo. ¿Ya? A la Sole supo cómo hacerlo y vio un bus pintado, ¿ya? Con gente con bandera y que le invitaban a un concierto rock, ¿ya? Y Soledad iba ahí caminando y vio eso, ¡wow! Dijo, no sé, pero la Sole lo vio y vio que hablaban de Cristo. Oh, ya, o sea, Jesucristo superestrellas era la nada, ¿ya? La nada la película, porque aquí era algo, todavía no lo sabía, era casi real, pero cuando llega ahí y empieza a escuchar la palabra de Dios, igual estaba el rock, pero el rock hablaba de Cristo, y la gente con el pelo largo, ya y con toda la onda hippie, hablaban de Cristo y eran convertidos, entonces ella ya, gloria a Dios, ya ahí se convirtió, y ahí se dio cuenta que era la palabra de Jehová, que Jehová, el testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio al sencillo. Entonces, sabe lo que necesita cada persona. Pero a lo mejor para ti hubiese pasado ese bus con flores, de gallo rayado, habréis dicho. ¿Ya? Pero Dios sabe cómo hablar a cada uno. ¿Ya? Entonces, este Dios, hermano, es el mejor maestro. Es el mejor pedagogo. Sabe convertir el alma del erudito, sabe convertir el alma del lego, sabe convertir el alma del pobre, del ignorante, no sé, del que se cree fuerte, del que se cree poderoso, del soberbio. Sabe convertir el alma de cada uno. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué dice después? Que alegran el corazón. Bueno, todos sabemos que los mandamientos de Jehová son rectos, ¿cierto? ¿Todos lo sabemos? Ya. Pero ahora no sé si todos sabemos que alegran el corazón. ¿Ah? Bueno, ahí ya uno amén menos, porque uno dice, no sé si lo alegrará tanto, ¿ya? Pero bueno, aquí está la palabra de Dios y la palabra de Dios perfecta, ¿ya? No falla. Y si dice que alegra el corazón, es porque si alegra el corazón, entonces hay otro problema. Y que ya vamos a ser tocados también por ahí, un poquito más adelante. Pero créalo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. De hecho, el salmista tuvo esta experiencia. Esta palabra mandamientos se refiere a su voluntad, a sus mandatos, a sus preceptos, a gozarse en la práctica de ellos. A eso se está refiriendo. Como dice también en otra parte de la palabra, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuándo? Cuando estamos guardando la palabra de Dios. Esa es la diferencia. La guardamos y la guardamos completa y la guardamos por agradar a Dios y nuestro corazón se va a alegrar. Porque son rectos. ¿Y qué sucede? Que cuando tienes esta experiencia y te das cuenta de que no ha alegrado tu corazón y tú dices, sí, yo he guardado la palabra, entonces el Espíritu de Dios nos va a enseñar de que han habido quizás otros propósitos. No es extraño lo que has sentido. Yo también lo he vivido exactamente igual. Porque no es extraño encontrarse con personas que dicen, pucha, yo hice esto y esto por Dios y mira lo que me pasó. No veo que haya sido mucho fruto, perdí el tiempo. O quizás eso es más extremo, pero es una realidad, ¿o no? Es una realidad. Mucha gente dice, después de haber estado sirviendo a Dios, caen y posteriormente dice, todo el tiempo que perdí. Horroroso. Pero sabemos que Dios hace la obra perfecta y hace la obra hasta el final, ¿ya? No hacemos juicio ahora como diciendo, se acabó su tiempo. Mientras las personas estén vivas, Dios seguirá haciendo la obra y convierte el alma. El punto es el siguiente. Es que tal vez no yéndose a ese extremo, pero sí podemos decir que muchas veces no nos hemos alegrado a la manera que el salmista lo dice aquí. Porque realmente David se alegraba, danzaba y hacía estos salmos. Yo no puedo concebir a alguien que haga este salmo salmos diurnos, salmos nocturnos, sin que realmente tenga una vida pero profunda y gloriosa de comunión con Dios. Entonces él se alegraba y se alegraba en guardar los mandamientos de Jehová porque son rectos. No le cabía la menor duda y en esa rectitud se gozaba, se reía, se alegraba de la rectitud de sus mandamientos porque no fallaban. No había dobleces en ello, ninguno. Entonces, cuando nos sucede eso es porque la intención con la cual hemos hecho o hemos guardado, entre comillas, el mandamiento ha sido para otros, pero no ha sido para Dios. Cuando es para Dios, es recto. Cuando es para Dios, entendemos que los mandamientos son rectos. Pero cuando lo hacemos porque la multitud los hace, porque todos ayunaron, porque todos querían, dijeron vamos a buscar de Dios, también lo hicimos. No quisimos como desentonar, no quisimos como ser distintos. Pero había otros anhelos en nuestro corazón, había a lo mejor hasta un aceptable, digamos por esta sociedad, ánimo de pertenencia a un grupo. Entonces muchas cosas se hizo por eso, porque no se quiso estar fuera del grupo. O por agradar a una madre, a un padre, agradar a un hijo, por temores, por miedo al infierno, porque le hablaron mucho del infierno, porque le podía pasar esto o lo otro. Entonces, muchas cosas se hicieron por otras motivaciones, pero no exactamente por amor a Dios, por entender que los mandamientos del Señor son rectos. Y cuando decimos que son rectos, significa que voy a aceptar que todo el mundo incluso se me venga encima. O las personas me critiquen y me digan mil cosas que no quisiera escuchar. O me abandonen o me dejen. Pero como ellos son rectos, ahí me voy a tomar. Y ahí me voy a alegrar y me voy a gozar. A pesar de la persecución. A pesar de todo ello, te vas a alegrar. Y vas a gozarte en los mandamientos del Señor. Entonces, la motivación con la cual tú guardes los mandamientos del Señor va a darte alegría a tu corazón. Amén. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras, dice el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Alegría, gozo, etcétera. No vienen porque todas las circunstancias están a nuestro favor, sino por obrar conforme a la palabra de Dios. Él te creó y sabe todo lo que eres, absolutamente todo lo que necesitas. Incluso Nehemías, cuando enseña, después que vuelven del exilio y vuelven a la tierra, vuelven a Jerusalén y empiezan a levantar, hacer la obra de Dios, tanto el templo como el también el muro, pero hay una parte donde llaman al pueblo y el pueblo estaba bien reticente porque era como buen ejemplo de lo que hablaba anteriormente, porque eran como esas personas que guardaron la ley y dijeron, mira lo que nos sucedió, ahora estamos en el exilio, han matado cuánto nuestra familia, han destruido todo lo que hicieron y guardaron nuestros antepasados y estos somos. Entonces así estaban frustrados. Estaban quejándose, resentidos. Y ahí había una obra mayor que levantar los muros y levantar las puertas y levantar el templo. Una obra mayor era la que había que hacer en el corazón. Pero Dios tiene su trato. Y en una parte, Nehemías expone la palabra, con aquellos enviados exponen la palabra de Dios al pueblo, a ese pueblo resentido, a ese pueblo eso, que andaba como suspicaz. Y dice la palabra, dice que después que le hablaron esa palabra de Dios, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado, la palabra de Dios. Si habían entendido la palabra y se gozaban de tal forma, lloraban. Dice que se escuchaba su clamor, pero era clamor de gozo. Lloraban y lloraban porque entendían la palabra y entendían por qué le había pasado esto de irse al exilio, por qué habían sido castigados, porque habían desobedecido la palabra de Dios. Pero ahora la entendían. Entonces los mandamientos del Señor tienen la particularidad de alegrar el alma, no de afligirla. Verso 8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es puro, alumbra los ojos. La palabra precepto significa principios, fundamentos, doctrina. Y puro es claro, iluminador, no tiene tampoco dobleces, ¿cierto? Es puro, es una sola cosa. La Biblia no es un libro confuso, ¿ya? Tiene un mensaje claro. La palabra de Dios nos enseña lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos esperar, etc. Nos enseña y nosotros tenemos que también entender que Dios quiere pureza de nuestro corazón. Si Dios nos está enseñando que la palabra, que su palabra es pura, es que tú también y yo tenemos que ser puros y no vamos a tener dobleces. La cosa es pura o compleja, ¿cierto? Si es pura, una sola cosa. Si es compleja, tiene más de una. Entonces, tanto la palabra de Dios es pura, pero también tiene que ser puro nuestro corazón. Entonces, a eso tiene que llevarnos la palabra. Y muchas veces no somos puros porque tenemos intereses propios. Leemos la palabra como en un momento no nos conviene, no la decimos, no tratamos de alguna manera esquivar y manipular la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede ser manipulada. Pero sí, muchas veces eso se hace y Dios está hablando a nuestros corazones para que claramente no andemos como los demás, no andemos con este, como este mundo, no andemos como cuánta gente, hermanos, que se corrompe, cuánta gente que hace tremendos desfalcos, pero dio su cara y dio tremendos discursos de honestidad y luego han sido sorprendidos en su mentira, en su engaño. Y cómo engañaron a mucha gente, cómo engañaron hasta naciones. Por lo tanto, es horroroso si uno piensa todo lo que podemos hacer con las palabras. Dios quiere que seamos puros. Efesios capítulo 4, 17 y 18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Se los leo yo, ya que lo más importante quiero que queden con el Salmo 19. Pero aquí dice Efesios, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como la demás gente que te rodea y que son manipuladores y que dicen una cosa pero porque quieren la otra. No anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, entenebrecido. ¿Qué cosa? No tienen la luz en sus ojos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ellos no hay, en ellos no hay luz en sus ojos. Sus ojos no han sido alumbrados porque su entendimiento ha sido entenebrecidos, tan ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay o también por la dureza del corazón. O sea, viendo no ven y oyendo, escuchando no oyen de verdad. Entonces, ¿quieres que Dios alumbre tus ojos? ¿Quieres que Dios alumbre tus ojos? Entonces, créelo, que el precepto de Jehová es puro. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Creen esto? El temor de Jehová es limpio. ¿Y qué hace? Permanece para siempre. Hay muchos temores, ya, muchos temores. No voy a hablar de todos, ya, pero quiero hablar de algunos. Por ejemplo, Jesús le dijo a Zacarías cuando se apareció y ante él y le dice, no temas, porque Zacarías estaba temblando, ya, Violange estaba temblando, y dice, no temas. O sea, tenía temores, no temas. Ese es un temor. Otros, el Señor también le dice, cuando se sube a la barca y cuando estaba la tormenta, le dice, no teman, ¿ya? Que no teman de esto, ¿ya? Pero también otras veces nos dice, tener temor de Dios, tener temor de Dios. Entonces, tenemos por un lado que nos dice que no temamos y por otro lado que nos dice que tenemos que tener temor. Bueno, hay varios temores, pero aquí claramente el salmista dice, el temor de Jehová es, dígalo usted, es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Algunos tipos de temor son de lo menos limpio, ¿ya? De lo menos limpio. Hoy en día, sobre todo el temor del hombre, lo que hablaba tanta gente corrompida, tanta gente que dirige, y muchos, claro, temen, dice, ahí viene el jefe, listo, todos hacen lo que hay que hacer. Uno ve de repente que todo va, ¿por qué van a esta velocidad en la carretera? Todo está tranquilo, todo perfecto. Claro, se pasaron el dato de que hay una patrulla por ahí que está controlando la velocidad. Entonces, es claro que eso hizo que temieran, pero no es un temor limpio. Porque a la hora que no está la patrulla, pasa un poquito y otra vez desaparece. Ah, ya, esta es la carretera real que conozco. Y así muchas cosas. Cuando a veces los hijos están con los padres, se portan súper bien. ¿Por qué? Porque está el temor a ellos, ¿ya? Comen bien, todo normal. Pero a la hora que sale, ¡pah! ¡Qué les coba! ¿Ya? O también en los colegios, en las universidades, están tomando una prueba, mientras está el profesor o está mirando adelante, todos correctamente están. Pero a la hora que se da vuelta o no sé, o se pone a hacer otra cosa, como un profesor mío se quedó dormido una vez, ¿ya? Se quedó dormido y nosotros en una prueba. Olvídense, casi todos copiando. Fue tremendo eso, era como algo impresionante. Pero cuando despertó, todos otra vez correctos, ¿ya? El temor al profesor, ¿ya? Entonces ese temor no es limpio. Pero aquí el salmista dice, el temor de Jehová es limpio, ¿ya? No sirvo al ojo porque me está viendo, sino que sirvo a Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, ese tipo de temor es el que tenemos que tener. Temor es sinónimo de reverencia, ¿ya? De un temor reverencial por la grandeza de Dios. ¿Qué más queremos? Nos diría ahora el salmista. Les mandé 6 versículos gloriosos. Si David estuviese aquí, nos diría eso. Empecé diciéndole que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y terminé diciéndole que de un extremo de los cielos es la salida del sol y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Después de escribirle todo el universo, lo menos es tener un temor limpio, ya puro para el Señor, porque así permaneceremos para siempre. Entonces, la gloria de Dios está en todo lugar, hermano, no podemos escondernos. Así que somos torpes si nosotros pensamos que estamos engañando a Dios, ¿ya? Somos torpes, que por engañar al otro y decirle sí cuando es no, que vamos a engañar a Dios. Absurdo, vamos a tener la cosecha y que tengámosla nomás. El Señor, obra en mi vida, lo merezco, pero tú eres mi Padre y tú sabes corregirme. Bueno, este temor es el temor reverente. Ojo, algunos éramos muy osados. Y yo lo digo porque yo era muy osada. La verdad que no puedo decir que no tenía miedo, pero casi a pocas cosas le tenía miedo, ¿ya? Y muchos eran muy siguen siendo osados. Pero ser osado no es sinónimo de ser valientes para Dios, de ser... No, lo que Dios nos llama es a ser temerosos de Dios, pero no osados en todo. Y ahí otra vez viene esta manipulación, ¿ya? No, si lo podemos hacer de alguna manera y lo arreglamos. No, Dios quiere que seamos puros y Dios quiere que temamos a Jehová. El temor de Dios te librará de todo mal. Si no lo haces, va a suceder algo terrible. Ya voy a terminar, porque quiero que esto quede claro. Si no lo haces, Dios no te va a librar de todo mal, sino te va a hacer vivir el mal. ¿Qué va a suceder? Que va a llegar un momento que cuando uno empieza a manipular y hacer que aparecer bien ante los demás y que todos piensen bien de mí, que todos, no sea manipular, ese es un trabajo de Dios. Dios sabe cómo hacer las cosas, pero cuando uno lo empieza a hacer, uno se empieza a convertir en su Dios. Entonces cuando uno ya deja de hacerlo, oh, como que todo se detiene. Va, Señor, no estás actuando. Es que el Señor ya hace rato que dejó caminar contigo, porque era yo la que hacía que las cosas fuesen. ¿Ya? No. Y empezamos a convertirnos nosotros en Dios. Entonces tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos libre de ese espíritu en el cual empezamos nosotros a rogarnos que somos como Dios. No lo decimos así, pero empezamos a manejar las cosas. El temor de Dios te librará de todo mal. Créelo, porque así va a ser. 9, verso 9, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Me encanta esta parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos, nada de... Mira, sí, algunos, otros no, o según el tiempo, según la época. No, no, no. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Podemos enfrentar confiadamente el futuro y no alarmarnos por ninguno de las cosas que han podido surgir o pudieran surgir en torno nuestro, porque Dios es soberano. Sí. Y Él está por sobre nuestra vida. Los juicios del Señor son criterios de Dios. No son criterios nuestros. Bajo mi criterio yo he deseado muchas cosas y no todas esas se han cumplido, sino se ha cumplido el criterio de Dios, por decirlo así, la soberanía de Dios, la perfección de Dios en mi vida. Y en todo lo que yo esperaba, no es todo lo que se ha cumplido y no se cumplirá, sino se cumplirá en mi vida lo que el soberano Dios quiere para mí y quiere para ti. Por eso que claramente dice, todos son justos. Así que cuando empezamos a sentir y empezamos a pensar, no, es que esto no es tan justo, esto es por otra cosa. No, los juicios de Jehová son justos. Lo que Dios piensa sobre cada cosa, Él lo sabe de manera perfecta. Y no yo ni tú. Lo que Dios dice del hombre, del mundo, de la vida, de la muerte, de la vida después de la muerte, de la conducta para vivir en esta tierra, lo que Dios dice, esa es la verdad. Pero este mundo está confundido, no tiene idea. De hecho, no solo hoy, sino todos los tiempos, Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Porque Jesús le dijo que Él era la verdad, Él es la verdad, el camino y la vida, Él es la verdad. Y dijo, ¿qué es la verdad? En este mundo hay confusión, pero el Señor claramente dice, los juicios de Jehová son justos, son verdad, todos son justos. Así que ahí está la verdad, cobíjate en la verdad. Gloria al Señor. Verso 10 al 11. Aquí viene esta parte donde dice, donde el salmista alaba ahora la ley de Jehová. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar los juicios de Jehová, en guardar la ley de Jehová. Él se deleitaba y decía que era deseable más que el oro y el oro afinado, más que la miel y más que la que destila del panal. Gloria al Señor. Tu siervo, o sea, David, el salmista, se gozaba porque era amonestado con ellos. Y Dios lo corregía. Se gozaba en guardarlos. Hay grande galardón. Gloria a Dios. Hijo mío, dice la palabra, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. A lo mejor sale feo la palabra sota, ¿ya? ¿Ya? Igual la busqué en la NBI porque la había buscado primero en la Reina Valera y decía sota. Dije yo, para que la congregación no le sea muy fuerte, voy a buscar la NBI, pero igual decía azota, ¿ya? Bueno, el punto es que no es que vas a gozarte porque te va a dar azotes, pero no me van a decir que a veces uno prefiere de esos concretos azotes ante cosas que le pasan, ¿cierto? Preferiría a veces algunos azotes ante cosas que a uno le han pasado mil veces, porque por último ese dolor va a pasar. Pero si Dios nos ha permitido vivir estos, entre comillas, azotes, es porque Dios es bueno y es perfecto. Y sus juicios son justos, todos son justos. Así que digamos con el salmista, oh, tu ley, Señor, me gozo en tu ley, me alegro en ella. Es más que el oro refinado y tu siervo es amonestado. ¿Ya? Gloria al Señor. Terminamos entonces con el verso 12 al 14. ¿Quién podrá entender entonces sus propios errores? Diga, ¿hay alguno de acá, alguna de acá, que pueda entender todos sus errores? Nadie. Todo súper sincero. Gloria al Señor. Empezamos súper bien. ¿Ya? Porque dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? De hecho, el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Oh, nosotros ya estamos contigo, David, somos exactamente iguales, tenemos un montón de cosas ocultas que ni siquiera nosotros sabemos. Líbrame de aquellos errores que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Errores. Errores, sí, con intención, sin intención, duelen, dañan igual a los demás. Igual ofenden a Dios. A lo mejor puedo decir, es que no lo sabía, pero eres culpable porque no lo sabías. Debiéramos saberlo. Entonces, Dios, ayúdame, líbrame de todo lo que me es oculto, del pecado, del error que me es oculto en mi corazón. Dios quiere dártelo a conocer. ¿Cuánto podrás conocer? Dios es el pedagogo perfecto. Va a ir sacando de tu corazón y te va a ir mostrando tus errores, mis errores, y lo va poniendo delante de nosotros. Sabe cómo hacerlo y en qué medida, cuándo, cómo, lo sabe porque es el maestro perfecto. Trata tu corazón. Entonces, dile tú al Señor como el salmista se gozaba en ser amonestado por el papá, por el padre. Así que gózate también que tu Padre es perfecto y sabe cómo tratarte. Le pedía que no se enseñorearan, que no lo dominaran hasta el punto de no darse cuenta. Hay cosas que nos dominan y a lo mejor otros se dan cuenta y nosotros no. Pidámosle al Señor que nos muestre en qué cosa no nos damos cuenta y estamos hiriendo a otros, afectando nuestras vidas, pero por sobre todo, estamos yéndonos contra nuestro Padre. ¿Qué tipo de palabra y qué tipo de meditación es aceptable a Dios? Es aquella que centra la meditación de su corazón en la palabra de Dios. Y que por lo tanto sus dichos son la palabra de Dios. O sea, yo medito la palabra de Dios y mis dichos, lo que voy a decir, va a ser de lo que meditó mi corazón. De la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. De la meditación va a hablar, de lo que he meditado en mi corazón, de la palabra de Dios va a hablar mi boca. No sucede algo diferente. Si sucede algo diferente, es que no estoy siendo pura o puro. Así que, si la palabra de Dios está en el corazón, ella dominará tu boca, tus palabras, todo tu ser. Gloria al Señor. Pongámonos de pie, hermanos.